Disfruta la vida y todo lo bueno que está por venir. Que esto se acaba y no somos conscientes del fin. Vive a mi lado, conmigo lo bueno está por venir. Agárrate fuerte que ahora comienza el sprint. Dame un abrazo y cierra los ojos, ya estamos viajando a otro lugar. Mares, montañas de todo el mundo, con tan solo soñar. Ya ves, Salamanca, Andorra y Portugal. Ya ves que podemos los dos volar. ¿Y si probamos algo nuevo por aquí? ¿Y si yo pruebo a sonreír? ¿Y si tú pruebas a decir que sí? ¿Y si yo aprendo a vivir así? ¿Y si yo aprendo a vivir así? ¿Y si yo aprendo a vivir así? ¿Y si tú pruebas a decir que sí? ¿Y si yo aprendo a vivir así? ¿Y si yo aprendo a vivir así? ¿Y si yo aprendo a vivir así? Disfruta la vida y todo lo bueno que está por venir. Que esto se acaba y no somos conscientes del fin. Vive a mi lado, contemples lo bueno que está por venir. Agárrate fuerte que ahora comienza el escribo. Vive a mi lado, contemples lo bueno que está por venir. Agárrate fuerte que ahora comienza el sprint. Vive